dele. Familia, con todos los músicos, muchas gracias. Claro que sí, gracias. Y gente, síganse la pasando bien chingón porque esto es inolvidable. Dios me los bendiga bien recio. ¡Escándalo! ¡Páreme mala fe, señores!